Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio. Yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Yolotzin Hernández en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 55-40-61-54-59, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph es en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como arroba el guión bajo Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándenos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es espacio. Y bueno, ¿qué tal su semana? Hoy tendremos otro episodio de Los Diálogos, que no hablamos precisamente de literatura, pero sí hablamos de música. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. La banda de rock Umami, ellos son ¿de dónde son, amigo Daniel? Ah, está con nosotros Daniel, ahorita se integran los demás componentes de este grupo, pero mientras tanto vamos a platicar con Daniel, él es uno de ellos. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenas tardes, aquí Daniel Chávez, bajista de la banda, bajista, líder y caimán de la banda Umami. Bajista, líder y caimán. Bueno, está bien. De hecho, saludos entre caimanes. Falta el otro caimán, ¿no? El pandita. También se le da caimanear al panda. No, es que ahorita viene un poco apurado, como llovió y a lo mejor su casa se inundó. No sé qué está pasando con el buen panda. ¿Y por qué no vino el otro integrante? ¿Quién es el otro? La banda se compone de tres elementos. Es un power trio, tal cual lo tenemos como un power trio. Es el Cap Mujica, que le mando un fuerte abrazo a mi carnal, el Cap. Está en horario Godín. ¿De qué trabaja el buen? El buen Cap, fíjate que es curioso, pero el buen Cap, si has ido alguna vez a Telmex en Chalco, es la cara nada amable que te recibe en servicio al cliente. Hijo de la canción. No. Qué bueno que yo pago mi teléfono aquí en aquí en Amenga, ¿no? Sí. No hay bronca. Con razón luego se va el internet, ¿no? Sí. Ahí está mi carnal el Cap, le mando un fuerte abrazo. Y pues el Enrique Panda, Kike el Mil Bandas, ya le dicen el Mil Bandas. Y sí, tiene como 5 proyectos el güey. Sí. Ah, está bien. De eso hay que también hacer business, ¿no? Sí. Bueno, entonces Umami es un power trio, es una banda de rock alternativo, rock punk, ¿cómo lo podemos clasificar? Sí, lo clasificamos como rock alternativo, siempre ha sido un tema como pensar en qué nos metemos, ¿no? La verdad es que el primer disco que se hizo de Umami, lo que hicimos fue hacer lo que queríamos. Entonces sucedió que tenemos una canción que es un surf que se llama Tamales y Atole, ¿no? Pero también tenemos una canción un poco western que se llama Tristes Historias, ¿no? Entonces tenemos como que esas esos tintes y esos matices un poco extraños, pero siempre buscamos como el hilo conductor, como el rock, ¿no? El rock que tenga en algún momento alguna parte ponchada, que tenga un poquito de distors, ¿no? Entonces lo manejamos como rock alternativo y curiosamente cuando pensábamos cómo considerarlo, vimos que algunas bandas ponen algo así como rock alterlatino, ¿no? Alterlatino. Ajá, entonces decíamos, creo que también podríamos ir un poquito como por esas ondas, ¿no? Y hablando de esto, ¿cuáles podrían ser sus influencias más o menos? ¿Con quién lo podría identificar la gente? Es curioso porque nos han comparado con bandas, pues la verdad es que bandas viejas, bandas de los noventas, ¿no? De pronto nos han dicho que tenemos como como un poncho un tanto como Molotov, de pronto nos, lo cual para nosotros está bien, ¿no? Que nos comparen con Molotov, decimos, pues oye, ¿no? Sí, qué sí, chido, sí, claro. ¿No? De pronto alguna banda nos dijo, oye, se parecen mucho a Defcon 2. ¿Te acuerdas de esa banda de Defcon 2, de esa banda de punk, de antaña, ¿no? Entonces, sí tenemos como esas diferencias como... Más como cochentera, ¿no? Sí, esos son más viejos, ¿no? Sí, aún sí. Todavía ochenteras, noventeras, Entonces, alguna vez alguien dijo, no, tienen un punk más como Allison. Y yo dije, ¿como Allison? Dije, bueno, no lo sé, ¿no? O sea, puede ser, ¿no? Pero está raro, ¿no? Que puedan compararnos con Allison y con Molotov. Está. ¿Y cómo es que se juntan? ¿Cuál fue como que el... ¿De qué fue la iniciativa? Fíjate que... Porque ya son músicos de antaño, de algo, sí. De algo de carrera ustedes, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, eso es curioso. Fíjate que la primer parte de la alineación, ¿no? La primer parte de la alineación de Umami es una alineación formada por igual, es un power trio. Y realmente fue mi idea, fue una idea que yo tuve. Yo vengo de tocar de una banda de reggae que se llamaba Trasfondo. Toqué 15 años con los Trasfondo, ¿no? Entonces, después de tocar con los Trasfondo 15 años, tuve un proyecto de música experimental con mi hermano Diego, que se llamaba Bicéfalo DSL. Ajá. Después participé en un proyecto de música para niños que se llamaba Arnelú. Ajá. En ese proyecto tuve oportunidad de tocar en el Wirikuta Fest, en el Foro Sol. ¿Recuerdas ese festival? ¿No? En la carpa para niños. Entonces sí, tenemos un poquito de trayectoria. El Cap Mujica, pues es un carnal que se aventó mucho tiempo tocando con una banda de punk que se llamaba Loser Kids. Después hizo una banda que se llamaba Game Overs, ¿no? Y ahora está tocando con nosotros. Y pues Kike Panda, que también ya tiene ratito, ¿no? Ya tiene ratito tocando con Avenida Cactus. Entonces. Es un proyecto que realmente nace como un power trio con la intención de hacer un rock, un tal cual como un rock agradable, digerible, ¿no? Es un rock que tiene temas sociales, ¿no? Sí. Es un rock que tiene canciones un poco de pronto. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Mi Primer Amor, que es una canción dedicada a la chaqueta, ¿no? Entonces, ese es un poco como diferente, ¿no? Así como, güey, ¿qué onda con esta rola? ¿No? Pero también tenemos rolas serias, ¿no? Como tristes historias, ¿no? Y para los que no sepan qué es la chaqueta, es un abrigo hermano de la soledad. Para nosotros los hombres. Y en temporada de frío se da, ¿no? Sí, además. Y austeridad. Como por ejemplo ahorita que hace frío, pues estaría chido un cafecito, ¿no? No, café y yolo, un café. No te dices, preocupes. Un café y una chaquetita para que agarre onda esto. Eso es como para dormir, para irse a dormir. Para que quedes bien cubiertito, ¿no? Sí, nada sí, más. Sí. Ok, sí, de eso va la banda y en eso andamos y en eso estamos. Órale, qué buen cotorreo. Uh-huh. Los Trasfondo, ya tiene rato que no escuchaba el nombre de esa banda, más o menos de ahí por el 2005, 2006. Uh-huh. Por aquí por la zona, a mí me tocó muchas veces ver a los Trasfondo en el Caminito Argentino. Ah, ya llovió. Exactamente. Ese era de las primeras bandas que yo conocí de la zona, justamente. Exacto. Yo empezaba todavía a tocar cuando ya estaban ellos y tocaban bien macizo. Me acuerdo que toda la banda de aquí se emocionaba. No manches, los Trasfondo, güey. Vamos a ver a los Trasfondo. Sí, ¿no? Y que ya tenían también dos, tres materiales por ahí, ¿no? Me acuerdo. Sí, sí. Alguna vez leía a un músico que decía que está bien que también los proyectos mueran, ¿no? O sea, es sano que también haya proyectos que pues, es un ciclo de vida de cualquier cosa, ¿no? O sea, el hecho de que nazca, de que digas, güey, mira, creció, ¿no? Se desarrolló el proyecto y llegó un punto donde murió, ¿no? Tuvo lo que tenía que dar y sí, para adelante. Sí, y eso es importante entenderlo, ¿no? De pronto es como saber cuándo es el momento adecuado de un proyecto que también, ¿no? En algún momento Trasfondo platicó como de un reencuentro, pero la verdad es que la situación de cada uno, la situación de cada uno de vida, pues fue como distinta y nos llevó a caminos diferentes y pues de hecho creo que pues ya nadie, bueno, si tú recordarás o si tú sabrás, la sección de metales de Trasfondo creó el triciclo Circus Van. Entonces el triciclo pues se fue, ¿no? Se levantó y se fue, sí, a otros lares, ¿no? Y pues nosotros como trasfondo, los que quedamos, pues realmente decidimos hacer camino en otras cosas en nuestras vidas, ¿no? Y a la fecha ya no tocamos, ¿no? No sé quién siga activo realmente, ¿no? De la banda. Pero por lo menos tú sí, ¿no? Sí, nosotros seguimos, sí, haciendo rock. ¿De dónde son? ¿De Chalco, me decías hace rato? Sí, sí, sí, sí. ¿Tú eres de aquí de Sí, yo vivo Tlapala, en Tlapala, en el pueblo mariachi. Sí, sí, sí. Pueblo de músicos, además. Sí, sí, sí, sí, sí. Es un folclore vivir en Tlapala. Sí, justamente. Y bueno, cuéntanos un poquito, en menos de un minuto, ¿cómo se... o por qué el nombre de Umami? ¿De dónde sale? Mira, esa parte me la salté, pero bueno, Umami es una banda que se creó al inicio con un gran carnal baterista que se llama Axiel. Ajá. Este carnal es de Iztapalapa, es amigo mío desde hace más de 20 años. Él es nutriólogo, curiosamente. Él fue el primer baterista de Umami. Y dentro de la alimentación nos dijo, hay algo que se llama el sabor Umami, ¿no? Que es un poco lo sabroso, ¿no? Entonces, de ahí se agarró el nombre. Y bueno, Axiel tomó otro camino, pero nos dejó el nombre, ¿no? Nos bautizó y se fue, güey. Y hablando de sabrosuras, ¿te parece si escuchamos la canción Quiero? Sí, sí, sí, sí, canción Quiero del segundo EP de Umami, claro que sí. Umami para todos ustedes. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quisiera contarte mil historias y guardar en mi memoria cada instante que he pasado junto a ti. Recordar esa forma en que me besas y dejar en el pasado todo lo que me ha hecho sufrir. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quiero saber si tú estás feliz cuando yo no estoy aquí. Cada vez que estamos abrazados, siento el mundo en mis manos y yo todo te lo debo a ti. Desde la primera vez que nos besamos, me he quedado hipnotizado y no te pienso ya dejar ir. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quiero saber si tú estás feliz cuando yo no estoy aquí. Y ahora sé que yo logré que tú me quieras a mí. No olvidaré el día en que tú me dijiste que sí. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quiero saber si tú estás feliz cuando yo no estoy aquí. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quiero saber si tú estás feliz cuando yo no estoy aquí. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5 y 17 minutos. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto... También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Pagamos nosotros y la palabra. Pagamos nosotros el Alef. Ya regresamos a la LED. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos con Daniel de Umami. Y bueno, de hecho siempre ha pasado que cuando tenemos algunos invitados o escritores, lo que sea, a veces las pláticas fuera del aire se ponen como que un poco más interesantes que dentro. Y ahorita estamos platicando con él a propósito. Es que no sé si sea horario familiar, güey. Es horario familiar. No te preocupes. Tú dale lo que tengas que decir, no te preocupes. De hecho, en lo que esperamos también la llegada del buen Enrique, estamos platicando de que tienes un taller para profesionalizar proyectos musicales. Y creo que tocabas un tema interesante acerca de esta disciplina que a veces deben de tener las bandas para, querer sobresalir, sino darle seriedad al proyecto. Pero primero es eso, ¿no? Primero darle cierta seriedad al proyecto antes de querer hacer algo más grande. Sí. Estamos actualmente trabajando con una productora que se llama Producciones Muchos Cables. Y esta productora se está dedicando a hacer booking y management de bandas. Pero también se está dedicando a dar talleres, ¿no? Ahorita estamos trabajando un taller que se llama Profesionaliza tu proyecto musical. Y es tal cual un taller que principalmente se enfoca en que la banda, ¿no?, haga las cosas de la manera más profesional posible, ¿no? La neta es que habemos muchas bandas que durante muchos años perdemos mucho tiempo, ¿no?, y mucho recurso y mucho varo y mucho de todo porque no sabemos cómo hacer el paso uno, ¿no?, de tener un proyecto musical. O sea, ¿cómo empieza un proyecto musical? Un proyecto musical inicia de siendo amigos y amigas, ¿no? Y oye, güey, vamos a tocar, ¿no? Vamos a reunirnos y vamos a tocar. Yo sé tocar la guitarra, yo sé tocar el bajo, yo sé tocar... Así arranca, ¿no? Normalmente, cuando no es un proyecto formado, así arranca, ¿sale? Entonces, me ha pasado, por ejemplo, así de sencillo, Martín, ¿no? La banda lleva 5 años tocando, ya se presentaron en 2-3 ferias, 2-3 bares, y no tienen el registro del nombre artístico, güey. ¿Sale? Entonces, eso es, nosotros les enseñamos, ¿no? Desde, a ver, registra tu nombre artístico, protégete, ¿no? Registra tus obras ante Indautor. Les enseñamos el paso a paso cómo hacerlo. Mencionas mucho el tema de que tienes a mucha gente que escribe, ¿no? O sea, la gente que escribe por ejemplo, los cantautores se pueden registrar ante la Sociedad de Autores y Compositores, la SACM, ¿no? La Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos. Y eso te puede producir regalías, ¿no? Si tú llegas a colocar una de tus canciones, ¿no? Que tú escribas, que tú hagas con tu guitarra, con tu piano, con tu tecladito, y esa canción la registras como obra y después la pasas a la Sociedad de Autores y Compositores y esta se llegara a vender. Imagínate que tu canción empieza a tocar el Recodo, ¿no? Eso te va a generar regalías, te va a generar valor. Entonces, el profesionalizar el proyecto musical tiene que ver con todo esto, ¿no? O sea, puede ser un proyecto musical de un solo artista, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me doy de alta? ¿Cómo esto? Ahora, ¿cómo hago unas buenas presentaciones? ¿Cómo? Platicábamos en nuestro taller, tenemos como invitado a un amigo que es Marco Laurrabaquio, que le mando un fuerte saludo. Y Marco está encargado de un museo en Milpalta. Y él se encarga, es como un filtro para que los artistas se puedan presentar de pronto en la Feria de Milpalta. Y decíamos, ¿cómo seleccionas entre 5, 7 o 10 carpetas de artistas a quién sí se presente y a quién no? ¿No? Porque eso también sucede, ¿no? ¿Cuál es la realidad de las cosas? Uno, pues a los que conocen, ¿no? Entonces también en este taller les enseñamos un poco cómo acercarse y hacer relaciones públicas, ¿no? Acuérdate que le pese a quien le pese y sea de su agrado o no, la música también es una industria, uh-huh. La industria musical, ¿no? Y esa industria musical se compone de muchos elementos que cuando solo estás clavado en hacer música, no te preocupas por lo demás, ¿no? Y hoy en día, siendo bandas independientes, habiendo tantas bandas independientes, güey, te tienes que preocupar por todo lo demás, ¿sabes? Claro. ¿No? No nada más por el decir, güey, vamos a ensayar, güey. Vamos a... nosotros haciendo producciones Muchos Cables como tal, haciendo booking de bandas, pues de pronto es un tema bien importante porque muchas bandas quieren salir adelante, quieren dar el brinco, quieren subirse a otro escalón, a otro nivel. Y de pronto les dices, oye, pues hay una entrevista en la Radio Voladora el martes o el miércoles a las 3 de la tarde. Y la mitad te dicen, no puedo, güey. ¿No? Porque se entiende que su vida y su prioridad no es como tal el hacerse de una carrera musical, güey. Y eso también es bien complicado, ¿no? Es complejo, ¿no? Entonces, este taller es un taller que, por cierto, los invitamos. Se va a dar pronto, se va a dar el 11 de agosto en el Centro Cultural Nepantla a las 3 de la tarde. Es un taller gratuito. Asistan, aprendan. Eso es bien importante, mi hermano. Que la gente aprenda más allá que solo... O sea, si tú eres un artista independiente, tienes una banda independiente y quieres que tu banda... ¿Puedes vivir de tu banda independiente? Claro que sí puedes vivir de tu banda independiente. Pero, ojo, te tienes que clavar en todo esto. Tienes que crecer y saber mucho más que solo tocar un instrumento, ¿no? Que solo componer unas canciones, ¿no? Y hay muchos elementos alrededor de eso. Que muchos se les olvida también esa parte. Pero bueno, yo pienso también que tiene que ver con la disciplina y con ese querer, ¿no? Porque dices, bueno, el hecho de que digas no puedo también significa la poca seriedad que le estás dando a tu proyecto. Sí, ¿no? Hermano. Y a ti mismo, ¿no? También exacto, como músico. Exacto. Y muchas veces... A veces contra eso no puedes. Claro. Tú como integrante, a lo mejor que quieres sobresalir sobre los, no sobre los otros, sino con los otros. Y los otros los ves hasta como que una, hasta como un ancla, ¿no? Así se puede ver. Que suena mala onda, ¿no? Sí. Pero se da, ¿no? Así de, sí, a ver, y aquí en la banda, ¿quién es el ancla? ¿Quiénes son las anclas que... Claro. Fíjate que es bien curioso, pero normalmente pasa más con bandas más grandes, ¿no? Recientemente en Ixtapaluca hubo un festival hace 2 semanas o 3 que se llamó el Ixtapalocos Fest, uh-huh. Y tocaron Los Viejos, ¿no? Esta banda de punk, ¿no? Que se ponen sus máscaras de viejos y son locos, ¿no? Y platicábamos con ellos, con Leo Padua, ¿no? Y yo me acercaba ahí y les decía, pues exactamente esa era la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es para ti ser un profesional, güey, no? Y este carnal me decía, pues ponerle todo a las ganas y todo el corazón, ¿no? Entonces, esa es la realidad de las cosas, ¿no? Si tú haces un filtro de, voy a decir, 100 bandas que hay en la zona oriente, en la zona de los volcanes, uh-huh, la mitad de esas bandas o el 60% de esas bandas no se dedican solamente a hacer música y a ser músicos. Entonces... Sacarlos de gira, llevarlos de promoción, hacer promoción en radio, tener ensayos disciplinados, los días, las horas. Ya de ahí, pum, güey, no se puede. Claro. El 40% de esos son chavitos, la mayoría, que solo pueden dedicarse a tocar. Pero de pronto hay una irresponsabilidad a cierta edad y hay una falta de disciplina. Y bien importante, Martín, falta de objetivos, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, cuando Umami inició, siempre fue el tema de va a haber objetivos, ¿no? Y así nos vemos en 3 años y así nos vemos en 5 años y así. Lo que no vimos venir fue la pandemia, ¿no? Claro. Y pues nadie lo vio venir, ¿no? Pero también he escuchado muy comúnmente eso. Pues sí, pero estábamos también, pero la pandemia nos dio la madre, güey. O sea, a todos, ¿no? Sí, claro. Pero yo siempre pongo un ejemplo, güey. Y es un ejemplo que cuando siempre lo digo, la gente dice, güey, sí es cierto. En estos 3 años que hubo de pandemia, 3 años casi, ¿no? Hubo un artista que supo aprovechar de redes sociales, que supo aprovechar todas las plataformas digitales, le invirtió tiempo, dinero a su proyecto. Este artista se llama Dua Lipa, güey. Dua Lipa, después de sacar 2 discos en pandemia, güey, ¿sí? 2 discos en pandemia, o sea, meterse al estudio, hacer música, ta, hace una gira mundial, güey, de más de 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Algunos nos dormimos y pusimos de pretexto para parar. Eso salió en una película, ¿no? Creo. Sí, y ahora ella es una superestrella, ¿no, güey? Sí, o sea, sí. Güey, porque eso es la parte importante, ¿no? De que de pronto no pares, ¿no? Tengas objetivos bien claros. Sí, claro. Uh-huh. ¿Te parece si ahora escuchamos la canción Tristes Historias de Umami? ¿Esa en qué EP viene? Ese viene en el primer EP. El primer EP fue así tal cual, se llamó Umami también. Okay. Y sí, es una canción que nos ha ido muy bien. Es un western. Creo que gusta mucho porque es una canción diferente. Pero tal cual, así, Tristes Historias de Umami, creada por mi carnal El Cap Mujica. Y saludos al Panda, que ya llegó. Tristes Historias para todos ustedes de Umami. Thank you. para modelos el panda, sí, es cierto. Ay, me escuché, perdón. Ya está con nosotros aquí el amigo Enrique. Hola, pandita, bienvenido. Saludos, otra saludos. Bienvenido otra vez, el pandita ya es cliente de aquí. Ya es de la casa, ya. Ya es de la casa. Denle un programa, ya. Ya le vamos a dar un programa estelar. No, acércate un poquito el micrófono, por favor. Y estamos aquí platicando con Daniel y escuchamos la canción Tristes Historias. ¿Alguien me quiere platicar acerca de ella? Bueno, ya me habías dicho, ¿no? Que está en el primer EP, que también se llama Umami. Sí. ¿Y cómo es que llegan a esta canción? Esa canción la crea el Cap porque al papá del Cap le gusta mucho las películas tipo western, y agarra la idea musical de eso y hace esta letra que realmente es, creo que es de las canciones que más como temas sociales tiene, ¿no, pandita? Sí, claro. Yo creo que muchos conocemos historias de personas que se van al gabacho a querer ganar más dinero, ¿no? Personas que sufren en la niñez, digo, es muy común, ¿no? O sea, yo creo que nos sentimos identificados muchas personas con esta canción, ¿no? Y pues, por lo que platiqué con el Cap, pues se basó en eso para hacer esta canción, ¿no? Y cuéntanos, Panta, ¿cómo es que llegas a Umami? Larguísima historia. Pues cuéntala. Resúmela, güey. La resumo. Pues sí. Yo primero conocí a Diego, que es carnal aquí de Daniel, y él fue mi primer maestro de batería. Él me empezó a dar ahí las primeras clases. Luego trabajé en un tiempo con... Trabajamos de la mano. Con Daniel en un negocio que él tiene, que me fue de la goma. Pero fue chido, ¿no? O sea, yo siempre como que la convivencia con Daniel fue muy buena. Nos llevamos siempre muy bien, con mucho respeto, siempre con buena convivencia, ¿no? Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Y pues bueno, cuando él inicia el proyecto de producción en Muchos Cables, pues me habla, ¿no? Para trabajar con él, checar o colaborar algunos proyectos en conjunto. Y pues bueno, llega la... Nos ayudaste, fuiste de con nosotros de apoyo a la gira de que hicimos del primer DP. Sí, sí, sí. Uh-huh. Justo ahí es donde como que me involucro más con Umami. Y bueno, desde su primer toquín creo que estoy también casualmente, que dicen porque que me llevó Diego. Ah, sí. ¿Ves que dicen que la cerveza es el mejor ablandador de carne? Entonces, Kike y yo nos tomamos unas chelas, güey. Y ya que afloja, ya, ¿no? Ya, sí. Ya llegó el precio. Sí, sí, sí. Pero yo considero que algo que pasó con Kike es una buena química, ¿no? Sí, sí. Y dos, muy buen músico, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú tienes un proyecto musical pensando en esto que estamos platicando, de hacerlo de una manera profesional, creo que debes de tener los mejores elementos ahí, ¿no? O tienes que considerar los mejores elementos, ¿no? En ese equipo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, no es porque aquí esté aquí, pero sí, la verdad es que es una buena persona y también es un buen músico. Eso yo también... También lo considero así, al cuate. Entonces, por lo que entiendo, Panda se integra después. Sí. ¿Y han hecho algo con esta nueva alineación de Umami? Sí, de hecho, fue algo muy curioso. La salida de Axiel fue muy, de nuestro antiguo bataco Axiel, amigo, fue muy rápida, o sea, se definió en una semana. Nosotros nos quedamos... Hicimos la primera parte de la promoción del segundo EP, que el segundo EP se llama Nunca Será Tarde. Entonces, cuando Axiel notifica la salida de la banda, la verdad es que no teníamos, entre que no teníamos muchas opciones y fue como un balde de agua fría, ¿no? Pensamos en Enrique y Kike dijo, güey, sí, jalo, ¿no? O sea, sí, tengo más proyectos y esto, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando una tercia de rolas nuevas, ¿no? Fue un poco un descontrol. Normalmente nosotros trabajamos, como te lo decía, con objetivos, ¿no? La primera parte de los objetivos ya la cumplimos, que fue ahorita llevamos mes y medio, dos meses dándole difusión todavía, la segunda vuelta de la difusión al EP Nunca Será Tarde. Y lo que sigue ahorita es empezar a salir a tanto tocar más en La primera parte se definió como tocar más en zona oriente del Estado de México y zona volcanes. Y ahorita vamos a salir los próximos meses a Ciudad de México y a interior de la República, ¿no? Ya estamos armando ahí un Puebla, un Tlaxcala, vamos a armar un Querétaro. Ah, Querétaro, que ya está confirmado. Entonces es como la segunda parte. Pero de la mano, con todo este trabajo, se están haciendo canciones nuevas que empezarán a salir, ¿no?, poco a poco. La siguiente canción que vamos a escuchar es Guarros. Todavía no me la pongas, porfa. Vamos a platicar primero un poco de ella. No sé si tú quieras platicarnos de qué se trata la canción Guarros. Es de las que más te gustan, de hecho, Quique, ¿no? Sí. Esa es la que me gustan los perdón. Guarros. Me caen re bien. Somos bien guarros todos. Esa canción, honestamente, Enrique me pasó un álbum completo y yo la estuve escuchando y elegí esa porque me gustó, no algo tiene que me gustó mucho, pero no sé, yo la elegí así como que aleatoriamente y pues quiero que me expliquen, o bueno, quiero que me platiquen acerca de ella un poco. A ver, pandita, ¿a ti que te gustan los guarros? ¿Me la chuto? Sí, yo creo que pues tú eres el que la escribiste, te toca. Sí. Fíjate que tenemos algo particular en el proyecto. Somos un power trio y queremos que sea totalmente estable, ¿no? O sea, me refiero ahorita aquí que ya lo invitamos a que toque, pero ahora tiene tiempo que lo estamos, o se le ha comentado que escriba, que haga canciones, porque nos gusta esa parte, ¿sabes? O sea, no todo el peso de escribir canciones cae sobre el CAP, que es el que tiene más rolas escritas. Yo he escrito algunas de las canciones y ahora estamos integrando a Quique y queremos que Quique escriba otras canciones. Guarros es una canción que se la dedico a mi papá, porque mi papá lleva 40 años en la policía de investigación, bueno, ahora policía de investigación, pero pasó por la policía judicial, por la policía federal. Y mi papá me ha contado tantas historias tan divertidas de ser policía, uh-huh, ¿no? Entre algunas otras trágicas, ¿no? Entonces esta canción Guarros, siempre la presento como, esta canción se la dedico a mi papá, que lleva muchos años siendo guarro, ¿no? No por eso lo dejo de querer, pero es como, es parte de una historia que él me contó en algún momento de policíaca, digámosle así. Y pues le pusimos Ponche. Y ahora Quique le puso su sabor a la batería. ¿Qué hiciste tú ahí? ¿Qué aportaste? Digo, bueno, así en términos... ¿Qué haces tú ahí? Yo siento que... ¿Qué tocas, güey? De veras. La batería, por cierto. Pero yo siento que esa canción pues era como de poder, ¿no? O sea, yo cuando entré a Umami, pues dije, no, esto es... eso es punk, ¿no? Un poquito de punk rock. Es pesado, ¿no? Hay que pegarle macizo a la bataca. Y yo pues, me la imaginé, ¿no? Escuché la letra. Bueno, ya la conocía. Yo dije, esta canción tiene que ir ahí ponchada, ¿no? Ponchada con mucha fuerza, ¿no? Que se vea que estamos hablando de... De guarros, ¿no? Sí, justo eso, ¿no? Es lo que yo aporté, ¿no? Traté de mantener la misma idea, de respetando el trabajo de Axiel, pero sí también metiéndole un poquito de mi sabor, ¿no? La potencia, ¿no? Hablando de esto, ¿ha sido para ti un poco difícil, bueno, o cuál ha sido el reto, mejor dicho, integrarte una banda pues ya con trayectoria, con músicos con más trayectoria que tú? Digo, no es que tú apenas hayas empezado a tocar la batería, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, ¿no? Sí. O sea, porque finalmente sí es para ti un reto, ¿cuál fue el reto? Pues como en todas las bandas, yo creo que el reto es... pues acoplarte, ¿no? Con tus compañeros, la convivencia. Creo que ahí ya teníamos como el 50%. La convivencia era buena. Yo ya los conocía, ¿no? Ya había trabajado como ellos, como su staff, como ahí con Axiel también ya había trabajado. Entonces creo que ya el 50% ya estaba. En lo musical, pues fue fácil porque es un género que pues yo he tocado por mucho tiempo, ¿no? El rock es lo que más me gusta tocar a mí en la batería. Y pues en esa parte como que me fue un poquito fácil. Adaptarme a ellos, la trayectoria y la manera en la que componen ellos también para mí es nuevo, ¿no? O sea, componer ahí en el ensayo, sí lo he hecho, pero es así de un día para otro llega alguien con una idea y ya tenemos una canción, ¿no? Es así como pues mágico, ¿no? Porque todos empezamos a aportar y fluye, simplemente fluye porque ya también ellos ya tienen la experiencia, ¿no? Ya saben cómo bajar el balón de mejor manera a la hora de componer. Qué buena frase, ¿eh? Vamos a escuchar Guarros de Umami. Todo estaba relajado. Vigilaba la espalda a mi jefe entacuchado. Disfrutaba de un refresco, el calor derretía mis huevos. Miraba con atención a todos los invitados. El olor de los bocadillos despertaba mi apetito, pero centré mi atención en ese par de tipos. Piensa que trabajas y dime cuánto ganas. Por andar de cuida espaldas puedes llevar a casa unas cuantas balas, unas cuantas balas. Piensa que trabajas, dime cuánto ganas. Por andar de cuida espaldas puedes llevar a casa unas cuantas balas, unas cuantas balas. Deslicé mi mano izquierda al costado de mi saco para vigilar que mi arma no me había abandonado. De la nada comenzó una trifulca en el escenario. Los ruidos de las balas aparecieron por todos lados. De inmediato escogí un lugar para tener vista y disparar. Comenzaron a caer los cuerpos y vi a mi jefe ponerse a llorar. Por andar de cuida espaldas puedes llevar a casa unas cuantas balas, unas cuantas balas. Piensen que trabajas, dime cuánto ganas. Por andar de cuida espaldas puedes llevar a casa unas cuantas balas, unas cuantas balas. Piensen que trabajas, dime cuánto ganas. Por andar de cuida espaldas puedes llevar a casa unas cuantas balas, unas cuantas balas. Piensen que trabajas, dime cuánto ganas. Por andar de cuida espaldas puedes llevar a casa unas cuantas balas, unas cuantas balas. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 5:47. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Ya regresamos. Vamos a América. ¿Qué pasó? ¿Cómo que la América? No, ya me, también comenzabas con... Y ahorita estábamos hablando de que te íbamos a invitar a otro programa, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Tenemos agenda llena. Ya casi nos vamos, estamos platicando con Umami, esta banda de rock de la zona oriente, o no es zona volcanes, ¿verdad? Es zona oriente nada más. Zona oriente. Estamos a un paso, ¿no? Estamos a un paso de en medio. Creo que no está ni hasta allá, ni hasta acá, son así como que por la zona de Chalco. Nos estaban comentando acerca de pues, las canciones que tienen, un poco la historia, un poco de cómo aquí el buen Enrique se integra. También de esta parte que a lo mejor nadie ve casi, o que muchos ignoran, acerca de que hay que tomarse las cosas con disciplina cuando hay que hacer una banda, ¿no? Que creo que a muchos nos falta, la verdad, es honestamente. Nosotros como banda creo que nos falta mucho a aprender. Y el buen Darín nos invitó a un taller, Profesionaliza tu proyecto musical, en Epantla, el próximo 11 de agosto a las 3 de la tarde. Sí, correctísimo, ahí los esperamos, entrada libre, ¿no? Ahí. Taller y concierto. Y después tocaremos, sí. Tenemos doblete ese día. Pásenos, por favor, sus redes sociales, ¿dónde los puede contactar la gente? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Umami Band. Umami Band. En Facebook. Por favor, regálenos un like, síganos en Instagram, en YouTube, pueden checar las canciones y bueno, también estar al pendiente, ¿no, Dani? De lo que vamos a estar lanzando, de las fechas principalmente que vamos a... ¿Próximas fechas? Sí, normalmente en las redes sociales manejamos un póster del mes, ¿no? El póster de las fechas del mes. Ahorita viene, bueno, el día de mañana vamos a tocar en Estación ATM, que está ubicado frente a la Arena México, ahí la Arena de Lucha Libre. Vamos a tocar con unos carnales que nos invitaron de surf, que se llaman los Baby Dolls y otras bandas. Después, el 11 de agosto, estamos en el Centro Cultural allá en Epantla, a las 3 de la tarde con el taller, y luego tocaremos a las 5 y nos acompañan nuestros carnales, los Jacket, que estos carnales que estamos en un proyecto con ellos que se llama Avanzada a los Volcanes, ¿no? Somos 4 bandas de rock, estamos haciendo ruido. El mismo 11 vamos a tocar en la feria de Amecameca a las 10 de la noche. Después de la factoría, después de echar todavía me acuerdo de ti, vamos a echar mentados guarros. Madre. Vamos a echar guarros. Y luego viene el sábado 12 de agosto, vamos a Texcoco, un lugar que se llama Rocking Lives. Y luego vamos a Ciudad de México, San Pedro de los Pinos, sábado 26 de agosto, La Calaca. Ahí vamos a estar haciendo show, ¿no? Entonces, eso es lo de agosto, lo que comprende agosto. En septiembre ya tenemos otros toquines. Entonces, ahí vayan viendo el póster oficial que sale. Debe de salir el día de hoy. Tienen bastante trabajo, ¿eh? Eso es bueno. Digo que como... Obviamente, ¿no? Pues son músicos, hay que tocar. Claro, sí, es la parte más... Es lo que culmina como esa parte de ser profesional, ¿no? O sea, sí, mostrar, sí, claro. Mostrar a la gente lo que haces. Por eso te decía, ¿no? Esa parte también que a veces no se ve y que tiene que estar ahí de a huevo, ¿no? Porque si no, no funciona este pinche desmadre. Ay, perdón. Bueno, no importa. ¿Algún saludo que quieran mandar, Enrique, Daniel? No tienes a quién mandarle saludos. ¿A quién mandarle saludos? A Leo. A mi buen amigo Leo. Sí, a todos. Bueno, a la comunidad, ¿no? También de músicos que se sumen a estos proyectos, que se acerquen a preguntar de qué trata, ¿no? Todo esto de la avanzada, que conozcan, ¿no? Yo creo que es un movimiento importante. Yo les diría que pues, se acerquen, pregunten aquí con el buen Dani. Y acerca, pues, sobre todo los proyectos, ¿no? Esto de las pláticas que vamos a estar impartiendo en Texcoco y ahorita aquí en Epantla, pues aprovechenlas, ¿no? Es información que pues vale mucho, ¿no? Y pues la tienen pues, gratis, ¿no? Aquí en este tipo de talleres. Ah, ¿tú también vas a estar ahí dando pláticas? Bueno, la plática es del 11 de agosto. El 11, sí, ahí voy a estar. Sí. Hablando algunas cosas. Lo que te decía hace un ratito es que tratamos de hacer un equipo alrededor de, ¿no? Ajá. O sea, hay gente como Quique que tiene tiempo haciendo un rider técnico, un stage plot, ¿no? O sea, la gente a veces ni siquiera sabe qué significa eso, ¿no? Entonces, tenemos ¿para aquí qué, no? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es un rider técnico? Yo he recibido riders técnicos de bandas que dices, güey, pues espérate, tampoco eres Molotov, cabrón, ¿no? Entonces, también no salirnos de esas ondas, ¿no? O sea, ser realistas profesionales y realistas, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de 4 personas que comprende a Helios Gómez, que es un músico guitarrista. Él es un músico que es músico de acompañamiento. Ha tocado con o ha estado de pronto haciendo playback, y por eso también le pagan. También es profesional haciendo playback, ¿no? Pero es una parte que mucha gente no sabe que existe, y también es una parte de esto. Claro. Está Marco Laurabacchio, que nos ayuda como desde el punto de vista de gestor cultural, ¿no? Está Enrique Vargas, aquí Panda, que nos ayuda con todos los temas de cómo se hace un rider técnico, cómo se hace un stage plot. Y está el señor David Briones, que este carnal es músico de los Jacket, pero también él tomó un curso respecto a Indautor, cómo registrar tu obra. Entonces tratamos de englobarlo en algo así, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias por venir, Daniel, Enrique. Gracias a ti, cuando carnal. Quieran, excepto eso de la meca, no es cierto. Cuando quieran regresar, pues aquí tienen un espacio. Ya saben que pues aquí siempre tendrán los micrófonos abiertos en La Voladora Radio y en el Alep, ¿vale? Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Yo sí le mando un saludo a mi hija Alondra, que me prometió estar escuchando, y a mi hijo Sebastián, que es aquí, de aquí a Mecamequense. Ah, entonces desde aquí nos están escuchando. Desde acá. Buena onda, saludos. Y bueno, ya nos vamos, no sin antes decirles que Pizzas y Cafetería El Morino están a sus órdenes en calle Nuevo León, número 36, Xochitlán, Estado de México, horario de martes a domingo de 1:00 p.m. a 10:00 p.m. Servicio a domicilio sin costo extra en Xochitlán. Teléfono 597-816-35, WhatsApp 5574-509528, página de Facebook Pizzas El Molino. Hoy 15% de descuento en una pizza en hogada más envío gratis, o si la recogen en el local, hoy 15% de descuento más un frappé de maíz tostado para la primera persona que mande mensaje al WhatsApp de la radio 5540-61-54-59. Pues vamos, ¿no? Vamos, vamos para allá. Esto ha sido todo. Se queda en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio, Amecameca, Yolotzin Hernández en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita noche. Se quedan con la canción Grita de Umami. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Bye. Puedo entender que esto no está bien y que sin ti todo va a arder. No puedo imaginar si un día no vuelves más, y si no vuelves todo va a arder. Grita, grita para encontrarte hasta donde estés. Grita, grita, voy a buscarte hasta desfallecer. Yo te llamaré para saber si estás bien, y si no lo estás, todo va a arder. Quiero que estés aquí al amanecer, y si no despiertas, todo va a arder. Grita, grita para encontrarte hasta donde estés. Hasta desfallecer. Grita, grita para encontrarte hasta donde estés. Grita, grita, voy a buscarte hasta desfallecer. We'll be right back.